Bueno, lo dicho, taller de cómic hoy a las 7. Aprende cómo se crean los personajes y las historias de la mano de Malavida, una actividad orientada al público juvenil que tendrá lugar, como decíamos, esta tarde aquí en la Casa de Cultura. Y a mí me gusta, bueno, entrevistar, charlar con los protagonistas de esas actividades para que nos cuenten bien de manera detallada en qué va a consistir. Y por eso agradezco que Marcos Jiménez Wonder, bueno, nos atienda en esta mañana de viernes. ¿Qué tal, Marcos? Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, lo primero, muchas gracias por atendernos. Nada, hombre, encantado. Bueno, a las 7 te vas a venir tú. Yo no sé si vas a venir tú solo. Tú eres el que va a impartir este taller, Marcos. Sí, ¿sabes qué pasa? Que nos habéis pillado en la semana en que más trabajo tiene Malavida, porque ha coincidido el Salón del Cómic de Barcelona. Sí, es cierto. Es más, ¿verdad?, importante de cómic a nivel nacional. Sí. Además, tenemos el domingo también el Día del Libro, donde también estaremos con un pequeño puesto en el Paseo de Independencia. Ah, sí. Y luego una exposición que tenemos en el Caracol, una pequeña exposición que hemos hecho. Entonces, nos ha inspirado esta semana que estamos súper atareados, nos hemos repartido como hemos podido. Y yo, pues como me gusta y me encanta poder hacer los talleres, pues sí. me he cogido el taller. ¡Ojo, qué bien! Uh-huh. ¡Qué gustazo! Entonces, ¡qué lujo! ¿Es la primera vez que impartís el taller aquí en Cuarte? No, además cuando me contactaron conmigo me quedé un poquito con la duda. Digo, sí, yo creo que en Cuarte hace 3 o 4 años, cuando empezamos con todo esta movida, yo creo que también. Estuvimos en la biblioteca y además con una exposición en aquel entonces y fenomenal. Creo recordar que fue una participación de chavalicos majísimos y muy bien. Qué bien. Oye, ¿cómo es la metodología del taller? Cuéntanos, para los que no tienen del todo claro si van a poder venir, cuéntanos cómo lo vais a hacer, de qué manera, qué metodología seguís, qué hace falta traer. Sí, mira, lo que me gustaría siempre, y siempre lo insisto, en que vengan y participen todas aquellas personas que les guste el cómic. Si yo no pongo nunca barrera de edades. A todo el que le guste y se aficiona al cómic, que venga. Sí. Sepa dibujar o no, porque lo que explicamos es de una manera súper sencilla los pequeños trucos para hacer personajes de cómic, sobre todo de humor, que es el tipo de cómic que hacemos nosotros. Sí. Entonces, de una manera muy, muy, muy facilita, y normalmente en hora y media o 2 horas, que es lo que solemos hacer, porque siempre el taller siempre lo estiramos, salimos todos con un pecho y hecho además con un personaje que hemos diseñado nosotros en clase. ¿Qué estás diciendo? Me apetece muchísimo a mí esta venir, fíjate, no te digo más. Qué maravilla, ¿no? Sí, es que realmente, a ver... Pero no hace falta, Marcos, di la verdad, no hace falta tener alguna cualidad para poder crear eso. Bueno, imagino que luego ya dependerá, ¿no?, de la gracia o menos gracia o destreza con la que uno cree el personaje. Pero que todos tenemos de alguna forma esa capacidad con vuestra ayuda, desde luego es incontestable esto, ¿no? Sí, a ver, claro, hay muchos niveles para dibujar, pero que mucha gente dice, oye, yo soy incapaz de hacer eso. Ponte y prueba. A lo mejor la primera vez no te queda tan bien, pero seguro que algo haces. Y entonces, el hacer un cómic de humor te deja, además, pues el que hagas una nariz más grande o más pequeña, incluso te puede quedar hasta más divertido que si la haces grande que si la haces pequeña. Entonces, te deja un poco ese pequeño margen de decir, no tiene por qué ser dibujos proporcionales, sino que, al contrario, a lo mejor cuanto más desproporcionado, más divertido es el cómic. A mí es que, fíjate, me parece que tiene algo hasta de sortilegio, ¿no? Yo lo decía esta mañana cuando anunciaba que íbamos a entrevistarte, ese garabato de repente, ¿no?, que hacéis con tanta facilidad los que os dedicáis a esto, y que de repente en ese trozo de papel cobra tanta vida, y luego la humorada que tiene que acompañar, que también le dotáis de una historia, ¿no? En un dibujo se puede precisamente eso, disfrutar de la imagen y a la vez de una historia y a la vez de una humorada. ¿De qué fuentes te inspiras tú, Marcos? ¿Y cuál es tu vinculación? ¿En qué momento decides dedicarte a esto? ¿Por qué el cómic? Mira, yo he leído TVOs desde que era muy pequeño. Mis padres me empezaron a comprar TVOs de Mortadelo y Filemón, y a mí me gustaban tanto como de mayor me han gustado los libros, porque de hecho soy un comprador de TVOs casi enfermizo. Y entonces llegó un momento en que yo mismo pensaba, oye, pues si Mortadelo, en vez de ir a este sitio, va a un castillo, yo me inventaba la historia en mi cabeza. Qué bueno. Y el siguiente paso fue decir, pues ahora voy a dibujarlo. Pero claro, dices, bueno, Mortadelo ya existe, pues me invento un personaje que sea mío y así puedo llevarlo donde quiero, puedo hacer lo que quiero. Sí. Y de ahí empecé a dibujar pues lo típico, en los cuadernos de clase, las esquinitas de los libros de clase. Sí. Tal. Coincidió una vez en unos cursos de informática con otro compañero que tenía cuadernos exactamente igual que yo, lleno de muñecos. Anda, a mí me gusta esto, a mí también. Sí. Tal. Y es donde nació Malavida, ¿no? Era otro compañero. ¿Hace cuánto tiempo, Marcos, de eso? Pues creo que estamos hablando de hace unos 15 años. 15 años. Y desde entonces hemos ido juntando con más gente de locos como nosotros con los cuadernos llenos de dibujos. Y hemos hecho un colectivo de sobre todo de buenos amigos, aficionados al cómic y gente por la que estamos por la labor de echar esto adelante, porque el cómic en estos últimos 5 o 6 años y ha dado un salto increíble. Eso te iba a preguntar, ¿en qué estado de forma se encuentra el cómic? Dices que hace 5 años se ha visto Bueno, pues un poquito más, pues porque hubo una película o unas películas basadas en los tebeos como Spider-Man, que nos abrió un campo a lectores que no eran lectores de tebeos a raíz de las películas engañarse a los tebeos. Sí. Entonces, ¿qué, nuevos lectores de tebeos? Pues más películas han empezado a ver tebeos, con lo cual todavía más lectores. Se hizo un pequeño círculo y ahora yo creo que estamos en un momento de tebeo, la verdad creo que bastante alto. De prueba de ellos, por ejemplo, del cómic de Zaragoza, que empezó también hace 4 o 5 años siendo en una casa de juventud de un barrio, y ahora mismo los hacen en el auditorio con una afluencia impresionante de gente aficionada, no aficionada al cómic, pero porque por lo menos está interesada en ver qué es eso, y cuando llegan allí ven lo que es, se enganchan la mayoría. Es que es tan atractivo, ¿no?, el meterse en esta, bueno, en esta intrahistoria y en esas historias que muchas veces se palpan a través del cómic, que yo no sé cuál es tu referente. Sabemos que está el jueves casi como publicación. Bueno, a todos sí. Nos viene a la cabeza, ¿no?, cuando hablamos sí. del cómic y de estas cosas, el jueves. ¿Qué opinión te merece a ti esa publicación? Mira, yo tengo compañeros de que están en Malavida, en algún lugar están en Malavida, y están ahora mismo trabajando en el jueves. Es un referente. Durante mucho tiempo, la verdad que era el único sitio casi donde podías publicar tus trabajos, porque fue lo que te digo, hace 15 años el tema estaba un poco del cómic, un poco denostado. Ahora, afortunadamente, hay pequeñas editoriales que ya van apostando por esto y hay un campo mucho más abierto. A mí el jueves particularmente en su momento lo leí y me gustaba mucho, sin ser de cómic que yo suelo comprar, pero tenía su mérito. Y de hecho, hoy en día también ahí está la prueba de que el jueves sigue siendo el puntero y que todo el mundo lo tiene como referencia. Bueno, tu personaje principal es Matarratas. Sí. Un desratizador. Exactamente. Que realiza además la mayoría de los trabajos en Zaragoza, ¿no? Es que me gustó darle ese toque un poco más friquito, de decir, ¿para qué voy a darme mi personaje a Madrid o a un sitio que no conozco? Yo lo pongo en Zaragoza, y todo lo que pasa siempre en Zaragoza, y de hecho los cómics y las procuro siempre que se desarrollen en lugares de Zaragoza, que además me esfuerzo en dibujarlos lo más detallado posible para que la gente lo reconozca, diga, anda, si este bar es el bar tal sitio, esto es el Pilar, y claro, eso es, no sé, me siento el contento de poder en Barcelona llevar un tebeo con un personaje que está haciendo sus aventuras no en Manhattan, sino en Zaragoza, que es mi ciudad. Oye, Marcos, ¿qué tiene que hacer la gente que quiera acceder a todo lo que tú creas? El tema de TVOs, hoy en día Internet es una fuente importantísima para poder informarte. Es decir, mira, me interesa saber dónde van a haber una exposición de cómics, me interesa saber dónde puedo comprar estos TVOs. Pues rápidamente, lo que digo siempre, Internet. O en Zaragoza ya hay también tiendas especializadas en TVOs. Antiguamente había una, ahora ya creo que hay 4 o 5. Corte Inglés es un centro que también ya tiene sección propia de cómics. Entonces, hay muchos sitios ya donde puedes encontrar nuestras publicaciones. Bueno, imagino que recomiendas a todo el mundo, ¿no?, que acuda esta tarde, los que tengan ganas de por lo menos hacer algo diferente, y aunque no hayan tenido nunca nada que ver, bueno, yo imagino que todos los hay un tiempo en la infancia que todos tenemos ese contacto inevitable con el cómic, ¿no? Yo creo que todos los críos, fíjate que además hablando con grandes escritores a los que, bueno, alguna vez escucho en charlas y conferencias, ellos siempre reivindican el cómic como primera lectura, y además es que apelan a no tener vergüenza a la hora de reconocerlo, porque es como también el puente, y que incluso, como tú estás diciendo, no hay que desecharlo una vez que entramos en la edad adulta, ¿no?, que se puede compatibilizar, que yo no sé por qué esa manía de pensar que es una lectura específica de la infancia, sino que también se puede compaginar, ¿no?, como hacéis vosotros. Tengo una pequeña pelea ahí con los bibliotecarios, porque solemos ir mucho por todas las bibliotecarias de la zona, y vienen y me sean orgullosos que se han comprado la enciclopedia de Asterix. Mira qué enciclopedia ha comprado de cómics de Asterix. Y yo la veo y me echamos a casa y digo, pero como un niño cuando necesita la enciclopedia va a coger un TVO para leer, le va a dar miedo ver semejante enciclopedia. Entonces, ahí es un poco una pelea que creo que durante mucho tiempo no se ha cuidado el qué leer, sino que se ha comprado por cantidad o por comercialidad, que te han ofrecido un producto y lo has comprado y no has tenido ese cuidado de decir, no, voy a seleccionar. Yo un ejemplo, fíjate, ejemplo te pongo, hace 15 días le dejé a mi padre un tebeo, encima a la mesa, digo, papá, léete esto. Mi padre, claro, cuando lo vio, un poco se sonrió, como diciendo, si te crees que me voy a leer esto, la semana pasada me lo devolvió y dice, impresionante, dice, ¿cómo me he quedado? Es un tebeo, a ver, tenía trampa, el tebeo ganó hace un año el Premio Nacional de Cómic, el autor es Altarriba, que es de Zaragoza, y el dibujante es King, que es del jueves, y es un cómic que trata de una persona que vivió la guerra civil y tal. Entonces, yo sabía que lo podía enganchar a mi padre allí, pero claro, mi padre lo que se podía pensar es que un cómic iba a tratar eso, porque en su cabeza pues recordaba el tebeo de hace años o el Mortadelo y Filemón. Entonces ahí le sorprendí, y eso es lo que creo que mucha gente se acercara. De la reticencia al asombro, ¿no? La perplejidad de haberse dejado conquistar por Por eso, por un cómic. Si la gente se acercara no a comprar el regalo del escaparate, sino un poco intentar informarse y, claro, que el vendedor sepa lo que está ofreciendo, mucha gente se engancharía y se sorprendería de lo que es un tebeo. Porque el chip de Mortadelo y Filemón es lo que yo intento quitar a la gente. Que no, que Mortadelo y Filemón es un tebeo buenísimo para una determinada edad, pero claro, hay capacidades y gustos, hay otras cosas que seguro que se acercan mucho más a lo que tú, tú te gusta, y seguro que con eso te engancho. Oye, Marcos, hablábamos antes que, bueno, vais a explicar ciertos trucos, ¿no?, para poder dar vida a algún personaje o alguna historia. Está bien, como en todas las disciplinas, hay que dominar de alguna forma o tener destreza en la técnica, pero luego está esa parte que difícilmente se puede enseñar, que es la inspiración, la creatividad. En tu caso, te nutres de la actualidad, que a veces es, bueno, muy aciaga, pero también tiene ese lado mordaz y que se le puede incluso sacar el humor, ¿no? Bueno, cuéntame, tú, ¿cuál es tu manera de inspirarte? A ver, yo soy una persona bastante optimista y bastante, pues, socarrona. Entonces, sí, me gusta el cuando con los compañeros nos juntamos antes de hacer un interview y decimos, mira, el siguiente tema va a ser el fútbol. Pues sí, entonces yo pienso ya en mi personaje, cómo lo puedo enganchar al fútbol. ¿Es aficionado o no es aficionado? Y ya sobre eso te puedo asegurar que me ocurren mil ideas. La técnica del cómic es ir seleccionando las mejores, quitando las peores, entrelazando esta con esta para darle un ritmo narrativo a la historieta. Sí. Entonces, de verdad te lo digo, que muchas veces me falta más tiempo para poder dibujar todo lo que se me ocurre, porque no sé dónde meter las ideas que tengo en la cabeza. Pues eso es lo envidiable, ¿no? Yo creo que ahí está el kit, que tengas cosas que contar. Eso es fundamental y es lo principal. Y la pregunta también, que yo creo que ya te la habrán hecho, todos susceptible de convertirlo o darle esa pátina de humor? ¿Te atreves con todo, Marcos? ¿Sí? Sí. A ver, me atrevo con todo, pero reconozco siempre que creo que hay que respetar mucho a la gente a la que yo quiero que lea mi TVO. Entonces, nuestro TVO es Mala Vida, en concreto es un TVO que está enfocado para todos los públicos, pero, por ejemplo, lo que no hacemos nunca son, o casi nunca, es humor político. No nos interesa. No te digo que alguna vez haya algún chiste verde, por decir de alguna manera, pero es que realmente el cómic para gente joven, adolescente y tal, y ninguno ya se sorprende de un chiste verde en un momento. Entonces, eso es lo que la gente, pues, quiero que un poco vea, que todo es divertido, pero siempre dentro de un respeto. Eso está bien. Oye, y luego otra curiosidad también que me asalta, cuando veo los principales autores malavideros, ¿no?, en la página web, veo que solamente hay una mujer. ¿Qué pasa, que las mujeres no se atreven con el cómic? Pues es verdad que el tema del cómic, la mayoría somos hombres, ¿sí?, pero también hay mujeres de primerísimo nivel, pero sí, quizás las mujeres aquí están más en la parte del manga. El manga es el cómic japonés. Ahí prodigan más, entonces, ¿sí? Sí. Han tocado más el tema del cómic japonés. Cuando dices cómic japonés, la gente a lo mejor asocia a un tipo de cómic, es decir, violencia. No, cómic japonés tiene todo. Pero han sacado un tipo de cómic que tiene un nombre muy concreto, además en japonés, que, perdóname que no te sepa decir, que engancha mucho a las chicas, porque son historias más sociales, historias más, no voy a decir femeninas porque no sé esa palabra, pero quizás más sensibles, que tienen a las chicas enganchadas. De hecho, cuando vas a los salones del cómic, si te fijas, hay tanto hombres como mujeres, pero quizás esas mujeres están más, es lo que te digo, a la parte del manga. Qué gracia, qué curioso. Sí. Bueno, Marcos Jiménez Gonder, ha sido un placer charlar contigo. Te vemos esta tarde a las 7 y te invito ahora para que alientes a los que te están escuchando a que acudan, ¿no? A ver cómo les dices que lo bueno de este taller. Sí, mira, van a ser un taller que de verdad que se nos va a hacer corto a todos, porque siempre nos pasa que me pedís más y realmente por tiempo no podemos. Sí. En donde vais a ver que el Mortadelo y Filemón, que son esos dibujos que sabéis que dices, este dibujante que bueno, efectivamente es buenísimo, sí, pero no es tan difícil hacer un Mortadelo y Filemón o un Simpson, porque tienen pequeños trucos que luego hay que perfeccionarlos con el trabajo de día a día y con muchos años de experiencia, pero la base que puede parecer complicada no es. Y luego el pensar en un personaje divertido, que es lo que vamos a crear hoy, un personaje que crearemos entre todos los que acudan a la clase y hacer una historieta, lo mismo, es aportar ideas, quitarte ese miedo a participar y quitarte el miedo a decir, pues con esto ahora me lanzo a dibujar. Y de hecho, ya veis, y te lo garantizo, que esta tarde cada persona que venga al taller saldrá con su cómic hecho y diseñado por él mismo. Ah, qué ilusión. Marcos Jiménez Wonder, de Asociación Mala Vida, muchísimas gracias por atendernos y, lo dicho, nos vemos esta tarde a las 7 aquí en la Casa de Cultura. Un abrazo fuerte. Nos vemos, un abrazo. Chao, hasta luego. Adiós.